Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy continúo con mi crónica de la Mega XP, hoy con las entrevistas que realicé durante los dos días en el evento. Además, un poco de lo que hice en la semana, eventos que vienen y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata enfermo, porque déjenme decirles que el día de hoy que estoy grabando tengo un poco de fiebre. Este fin de semana me fui con mi familia de retiro, nos fuimos a una casa de campo allá en el Ajusco, porque dijeron que ya tenía que descansar de los juegos, y bueno, ahorita les platicaré qué pasó. Pero no sé, el frío, el cambio de temperaturas o algo me está pegando un poco y bueno, ni hablar. Pero de todas maneras, aquí estoy al pie del cañón. Bueno, pero tampoco es nada grave, así que vamos a comenzar. Primero recordándoles a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, tokens, marcadores y demás, mats de neopreno y otro tipo de cosas que necesitas para tus wargames. Chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y vámonos a los saludos y comentarios en iVoox. Otra vez me van a perdonar en Facebook y eso, pero sí estoy malito, no quiero ponerme a revisar todo. La realidad es que me pongo a grabar esto porque como casi la mayoría del programa son entrevistas, pues no está tan complicado, pero bueno. En fin, empiezo con Banjoteca, que confirma de lo de la mesa de acomodado que pasó varias veces para babear. Dice que no pudimos platicar, o sea, él y yo, pero eventualmente coincidiremos, y yo digo lo mismo. Que se lleva un muy buen sabor de la MXP, ya hizo sus comentarios acerca de lo que puede mejorar para el próximo año. Y sí, pues ahí nada más nos saludamos, ya no pude platicar porque pues andaba de arriba para abajo, como verán hoy. Pero chequen a la Banjoteca, va a estar ahí en mi directorio, yo supongo que ya está, y si no lo cargaré pronto. Porque tienen ludotecas, en streamings y demás, entonces ahí échenle un ojito. ¡Saludos! Luego mi queridísimo Sergio Adrián, que dice la Mega XP es la neta. Y pues sí, viejo, ¿qué te digo? Es la neta, pero esperemos que todavía venga más, más y más choncho. Un abrazote hasta allá, hasta Cancún, carnal. Luego Romay, que deja dos comentarios. Primero dice que buen programa, gracias. Que lamentablemente no pudo ir a la Mega porque se super enfermó. Híjole, lo lamento, viejo. Una idea que le ha estado rondando la cabeza ya durante un tiempo es que haga episodios especiales de ejércitos de 40K, en los que tenga de invitado a alguien que conozca bien ese ejército, todo para que los demás jugadores lo conozcan y lo tomen en cuenta al momento de decidir qué unidad comprar y si ese ejército les conviene o les convence. Que en La Voz de Luz lo hacen más o menos así, pero que se enfocan demasiado al competitivo y que realmente no sirve para los novatos. Buen punto. Bueno, ahorita respondo, vamos al que sigue. Que dice que otra que considera que el torneo de 40K, especialmente la final, estuvo truculenta. Preguntó a varios de los que estuvieron ahí y junto a los comentarios de los que jugaron, se nota que los jueces tomaron decisiones muy cuestionables a favor del ganador del torneo a lo largo de los dos días. Esperemos que para futuros eventos todo esto cambie y se eviten esas situaciones. Bueno, en cuanto a lo de los programas, sí es algo que me gustaría hacer. De hecho, quiero empezar con Tau, que bueno, ese es el que yo manejo. Y me gustaría de ahí seguirme con, pues, de entrada los amigos que tengo, la gente que yo conozco cercana que mueve a los ejércitos más o menos bien. Y ya de ahí irnos brincando a otros. Entonces es algo que espero ya dentro de poco echar a andar. Digo, serían como programas off topic para que pues, los que entren a Enfermo por los Juegos directamente nada más no digan, ay, este programa es puro Warhammer. Pues bueno, hacer un apartado especial. Pero sí, es una idea que me anda rondando la cabeza, Roma. Y gracias por el consejo, viejo. Y en cuanto a lo del torneo, sí hubo mucha polémica. Debo decirte que yo no estuve ahí todo el tiempo, entonces realmente no puedo decir si sí o si no. En el video que grabé con Aarón, él explicó sus razones antes de que todo este desmadre estallara. Él dijo, se están haciendo las cosas así, así, así, asado. Y bueno, siempre podrán haber cuestionamientos. Yo insisto, él ya salió a aclararlo. De hecho, iban a grabar un trollcast incluyendo a Alberto, que es el que estaba ahí en cuestión, que fue el que tuvo con más, digamos, disgusto con las decisiones. Entonces, vamos a ver qué aclaran ellos. Lo único que yo saco en concreto, y es como dices tú, que en eventos futuros esto cambie, porque lo que queremos es que la comunidad sea más grande. Queremos más eventos, queremos actividades competitivas padres que se disfruten entre todos. Entonces, pues yo espero que podamos superar esto todos los involucrados y que la comunidad siga creciendo. Si nos empezamos a hacer bandos, si empezamos a echar tierra por aquí y por allá, está feo. Digo, yo sé que si hay alguien afectado, pues no es tan sencillo, pero esperemos que todo esto se aclare. Y sobre todo para salir adelante a futuro. Porque, pues yo insisto, las experiencias han estado muy padres, por ejemplo, el torneo que tuvimos. Entonces no quiero echar eso por la borda. Pero bueno, esperemos que todo venga para mejor y que te recuperes pronto, Roma, y un abrazo. Luego Lilith, que dice que buen programa, gracias, que además de súper informativo, y ahora Bazzarro ya empezó con Blood and Plunder. que armar un galeón en madera y ya casi termina su comisión, que solo le faltan como 12 minis. Saludos de parte de ella y de sus hijas, Allison y Michelle. Un fuerte abrazo a los cuatro, a Bazzarro, a Lilith y a Allison y Michelle. No escuchan las tonterías que digo, por favor, niñas. Y pues mira qué bueno que ya terminó su comisión, que estaba trabajando con algo del Señor de los Anillos. Estaban quedándole bastante chidos. Ahí se ven en el reto pintura 2020. Bueno, mini CMX 2020. Y bueno, recibió el último empujoncito. Entonces ya tiene su galeón. Yo todavía no me compro un barco, pero prometí no hacerlo hasta que pinte algo de Blood and Plunder. Y aquí en mi escritorio, junto a mí, me están viendo ya varias miniaturas que empecé a limpiar. Entonces espero que pronto ese barco sea mío. Un abrazote de nuevo. Robert Cruz, que dice que gran reseña. Gracias, viejo. Qué bueno que el evento va creciendo de esa manera. Lástima del torneo de 40K, que es de agradecer. La buena intención y el esfuerzo es fundamental en cualquier empresa, pero insuficiente si la ejecución es pésima. Un torneo manchado por los comentarios de los mismos participantes, pareos ilógicos y resultados incongruentes, el segundo lugar levantando polémica pero ofreciendo sus evidencias, y peor aún siendo censurado en varios grupos de la comunidad abogando que no era el sitio indicado para hacerlo, las amistades de la organización repartiendo, manifestándose despectivamente, pésimo el desenlace y la imagen del torneo. Lo peor, la organización que tenía toda la obligación de aclarar verazmente un tema que ya se había vuelto público, en su lugar aparece con un cantinflesco comunicado y nunca explica o da el criterio y números que definieron el torneo. Lo más destacable del Warhammer es la calidad de sus participantes y que ninguna culpa tienen del desarrollo y decisiones del organizador. El sector Hidalgus me saluda. Y un abrazo también para allá, para el sector Hidalgus. Y pues lo mismo, Robert, pues sí, qué feo que hubo todas estas cosas que mancharon la sensación posterior al evento. Yo espero a ver en qué queda ahora con lo del Trollcast, insisto, a ver qué sale de ahí. Y si no, pues seguir con la comunidad. Algo que hemos estado platicando algunos amigos y yo, no solamente pensar en lo que están haciendo las tiendas, sino que la comunidad por su propia cuenta empiece a crecer, empecemos a agarrar fuerza. Ya les daré ahorita notas al respecto, pero pues no dejar que eso opaque precisamente lo que tú destacas, que es los participantes comportándose a la altura, y pues en todo momento tenemos que ser así. Pero bueno, ya veremos qué depara el futuro. Yo lo único que insisto es que pues la comunidad se mantenga unida. Un abrazote hasta allá, hasta Hidalgo, viejo. Y luego Eric Buentola reportándose que fue todo un gusto el poder salir en mis videos y ser mencionado en iVoox. Pues bueno, el video todavía no sale, viejo, pero pronto. No queda más que agradecer a todos los asistentes a la Mega XP y un gusto poderlos atender en el stand de Buentola Games. Y que ya tienen fecha para el evento de Aristella, que es el último sábado de este mes y están cordialmente invitados. Más información ahorita en las notas, pero pues qué chido, Eric. Un abrazote, viejo. Y bueno, no puedo seguir como siempre sin saludar a mis queridos tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima Carlos, a los integrantes del Especialista Podcast, Raúl, Dart y Kilian. Y muchas gracias, Raúl, por la ayuda que me estás brindando. Ahí luego les platicaré de qué viene el asunto. A mis amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero y a mi querido amigo César y toda la tripulación de Sigmareados. Un abrazote a todos. Y mis queridos amigos de este espacio, que son Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, mi querido amigo Franco y todos los que me siguen en Instagram y en el canal de YouTube y dejan sus comentarios y demás, muchas gracias. Y los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, que son La Pampa, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa en México, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Muchas gracias a todos por dejarme acompañarlos, por dejarme entrar en sus cabezas y escuchar todas las sandeces que vengo aquí a decir semana a semana. Y bueno, justamente, ¿qué sucedió esta semana? Bueno, esta semana he empezado a reponerme un poco de todo el mes de febrero, que vaya que estuvo intenso. Empezó el lunes con el video reporte de Mini CMX 2020 febrero, que si no lo sabían, les recuerdo, es un reto mensual de pintura que tenemos junto con la PAMP, donde invitamos a todos los que son parte del grupo que vayan subiendo las miniaturas que terminan ahí en una carpeta que está en el grupo. Pero además está abierto a todos los que no están en la PAMP que por medio de Instagram utilicen el hashtag MinisMX2020Marzo, ahora en esta ocasión, para que sus miniaturas salgan en el informe mensual que hacemos a principios del próximo mes. En esta ocasión me acompañó durante la transmisión mi queridísimo Sergio Adrián y pues fue muy padre porque ahí entre los dos estábamos comentando lo que veíamos en las miniaturas, anécdotas, porque él conoce a casi todo mundo. Entonces decía, este es de fulano y este es su ejército tal, o esta miniatura es de aquella época y bla bla bla, entonces se pone muy chido. Así que si quieren ver sus miniaturas en mi próximo informe, pongan el hashtag MinisMX2020Marzo o si están en la PAMP, súbanlas en el álbum Mini CMX 2020 Marzo, que está habilitado en la sección de fotos. Y de todas maneras, no olviden ponerle el hashtag, porque así de esa forma pues las puedo encontrar yo en una búsqueda en Facebook y en Instagram, y pues de esta forma incluirlas en el reporte. Ahora, notas warhammeras, pues así de rápido, lo único que me llamó la atención esta semana en Warhammer Community es que ya viene el nuevo libro del Despertar Psíquico, La Saga de la Bestia, donde van a protagonizar los lobos espaciales y los orcos. De hecho, ahorita hay algo interesante, que está anunciado como un encuentro deportivo, una pelea de box entre lobos espaciales y los orcos. Protagonizando a los orcos, el mismísimo Warlord Ghazghul Draka. Ay, y perdónenme, mis amigos lobos, se me olvidó el nombre del otro. Pero bueno, es el Space Marine Lobo, el Chapter Master, supongo, algo así, primarizado. Entonces, eso me lleva a pensar que ahora en este Despertar Psíquico van a salir dos personajes. Los warhammeros acordarán que en todos los anteriores solo salía uno por tomo. En cuanto a los Eldar, salió uno. Luego salió el personaje el Shrike, el emo de los de la Ravengard. Salió Mephisto, salió el Chapter Master Lazarus, en el Tau salió esta Shadowson, y ahorita pues que vienen estos, al parecer yo supongo que los dos van a tener miniaturas, vamos a ver qué tal se pone, y a mis amigos orcos y lobos pues van a estar todos alborotados. Y también siguiendo un poco con Warhammer, esta semana ven que les dije que me fui a un retiro según para alejarme de los juegos, pues bueno, mi esposa tuvo a bien invitar a la esposa de un amigo, Andrés, a que subieran a acompañarnos, a estar ahí relajándonos un rato, y pues obviamente Andrés sin querer metió sus miniaturas de Warhammer en la cajuela de su coche y accidentalmente también las mías iban ahí. Entonces pues ya estando allá arriba dijimos vamos a jugar un rato, no hay de otra, lo bueno es que traía escenografía y todo estaba listo. No, la realidad es que sí, nos pusimos de acuerdo, de todas maneras estábamos en un ambiente más bonito, más relajadito en el campo, y pues nos agarramos a chingadazos en la mesa de Warhammer. Estuvo muy padre porque jugué con las nuevas reglas, por fin, del Psychic Awakening, y déjenme decirles, para los que saben de Tau, los que son Tau, jugué sin Riptides, lo cual es algo muy interesante poder haber hecho una lista que no incluyera estos monos que son como el de cajón. Siempre tienes que meter dos o hasta tres Riptides si quieres más o menos rifar. Y en este caso me puse a analizar un poco las reglas, los estratagemas y vi las posibilidades. Y en lugar de meter Riptides, el punch de mi lista fueron 9 Crisis Battlesuits, una bomba de crisis con Burst Cannon, con el sistema de armamento prototipo, que en 6s al impactar con los Burst Cannon mete un impacto adicional. Y además les di un estratagema de los Farsight Enclaves que les incrementan la habilidad con armas en 1 para los disparos que eran en 3 y para el combate que eran en 4. El chiste es que esto se puso bastante violento, porque además incluí también una unidad de broadsides con rifle de riel, con igual el armamento experimental, que está durísimo. Realmente es una salvajada lo que pegan 3 broadsides con esos rifles. Así que pues con eso, incluyendo varios cruts y cositas por ahí, realmente no extrañé traer un Riptide. Mi ejército se portó bastante bien hasta el final, inclusive yo gané, pues. Entonces, pues para los que juegan Tau, ahí les dejo eso, que está muy interesante. Nos da una diversidad de listas, digo, y todavía otras cosas que quiero probar. Pero pues de entrada esto fue lo que quise jugar, y también quiero probar jugar con los 8, así que a ver qué cosas salen. Por lo menos yo sí me quedo contento, porque como jugador Tau, yo lo que pedía era tener chance de probar otras cosas y no salir muy nalgueado. Y pues bueno, en esta ocasión les digo, me enfrenté a las hermanas de batalla de mi amigo Andrés y salí con la victoria para el bien supremo. Entonces, hermanos del Tauba, pues ahí tienen alternativas, chequen el libro si aún no lo han comprado. Y bueno, la comandante Shadowson es una miniatura preciosa y no sirvió de demasiado, ya platicaré después cuando haga el especial de Tau, pero pues la verdad vale mucho la pena. Y para cerrar este apartado, ya nada más les recuerdo que vienen eventos, bueno, en este caso el torneo de Aristella en Guantola, que será el 28 de marzo, según me dijo en los comentarios. Estén pendientes, chequen, búsquenlo en Facebook o en mi directorio nacional de tiendas y demás. Ahí está el apartado de tiendas, está Guantola Games. Pregúntenle cualquier información que necesiten, datos adicionales y demás, para que pues la comunidad de Aristella se deje caer y sigan probando este juego que está realmente bueno. También mis amigos de Master of War ya están andando sus actividades del Danger Room, que pues es impulsando el juego competitivo de lo que venía hablando hace un momento. O sea, ya les había comentado antes que están haciendo un ranking, que están impulsando que la comunidad pues esté con todo, ¿no? Que estén probando listas, que estén jugando con mucha intensidad, pues sobre todo entrenando para el torneo de Mérida, por ejemplo. Acuérdense, es a mediados de abril. Y pues también para que los jugadores desarrollen más sus habilidades, ¿no? Entonces también chequen Master of War, búsquenlo en Facebook o en mi directorio y aparece también. Y un último aviso. Los Tirahuaches estamos organizando un nuevo torneo de Kill Team. Todavía estamos en pláticas para definir la sede y la fecha. Estén pendientes en mi página o en el grupo de Kill Team México en Facebook. Pero va a ser o a finales de marzo o principios de abril. Ya los detalles finos, los puntajes de las listas, bla, bla, bla, bla, bla, las misiones y etcétera, se los haré saber con un poco más de tiempo, pero yo creo que esta semana ya queda definido fecha y sede. Ahí estén pendientes, se los haré saber. Pero para todos los que quieran entrar al Kill Team, pues este es un buen momento para que se animen. Ya saben, lo que buscamos es un ambiente sano, divertido, con competencia, pero pues que nos la pasemos todos bien. Yo espero que el evento pues salga tan chido como nos salió el de Red Queen. Ahí les daré más información más adelante. Y ahora sí, vámonos con lo que sigue. Bueno, y como tema principal de hoy, les voy a dejar una serie de entrevistas que realicé a lo largo de la Mega XP. De entrada tendrán que disculparme, el audio no es muy bueno. Hice todo lo que pude por limpiarlo para que se escuchen por lo menos las voces, pero el ruido ambiental está bastante fuerte. De todas maneras, creo que se puede distinguir claramente todo. Estuve platicando tanto con dueños de tiendas, creadores de productos, desarrolladores de juegos y pues todos con quien pude platicar traen ideas muy interesantes, traen productos atractivos y obviamente habla de cómo está la industria del juego en nuestro país hoy en día. Tengo que decir nuevamente y una disculpa, no pude platicar con todos los que quería. Realmente la cantidad de gente que hubo en el evento pues no permitía ni siquiera que me acercara a hablar con alguien. O sea, todo el tiempo tenía gente en los stands, todo el tiempo había gente en los demos y demás. Así que por un lado, pues eso está muy chido, que tanta gente esté conociendo los productos, esté acercándose a las tiendas y en general que la comunidad de juegos de mesa esté creciendo. Pero bueno, pues me quedé con las ganas de platicar con muchos desarrolladores, así que ahí nos estaremos organizando con tiempo para sentarnos a platicar, a charlar con un cafecito o algo y seguir compartiendo con ustedes pues todo lo que está pasando en el ámbito de los juegos de mesa aquí en México. Pero bueno, sin más, los dejo con las entrevistas y al final pues aquí nos vemos para el cierre. Estoy empezando aquí mi gira por la Mega XP, como el año pasado, me encuentro con mi queridísimo amigo Eric Montilla. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido, bienvenidos. Pues aquí chido, empezando, batallándole, güey, pero emitiendo los amados. Claro, vamos a darle todo el ataque. ¿Qué tal? ¿Cómo vas aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo va la tienda? Pues ahí vamos, mira, acabamos de estrenar nuevo local, estamos en un local más grande, para darle un chingo de vicio y ya tener una cuestión ya un poquito más profesional. Tenemos una tienda muy pequeña, ahora sí ya tenemos espacio, ya estamos en uso más días y bueno, es cuestión de que me vengan a visitar. ¿Qué días puede escuchar? Abro todos los días de lunes a domingo. ¿Qué horario? Los horarios es de 3 y media a 8, 9, 10 de la noche hasta que salga el último cliente. Y los domingos sí abrimos a las 11 y media hasta las 5, pero curiosamente ahora los domingos es el día que más van, estamos cerrando para las 9 de la noche. No da chance de que descansemos y vete a trabajar, no lo hacemos allá. Sin pedos, hay que consentir a la comunidad, güey. ¿Qué es lo que está jugando ya? Porque ahorita nos han metido en este pedo de los wargames y las comunidades de la chingada. Además de juegos de mesa, ¿qué están jugando allá en consola? Ayer en consola están jugando más que nada a Estrella, lo que acabamos de introducir, de convencimiento, y la verdad el juego está muy bueno. Sí. Y aparte no tienes que invertir mucho, las expansiones son 8 expansiones, más el base y si quieres dados extras, no te vas a invertir mucho. Es lo que están jugando Aristella, también están jugando Star Wars Legend. Ahí tenemos ya una mesa especializada para que los dados puedan visitar. Está bien chingón el Legion, me encanta, este chingón está precioso. Y pues obviamente gana mucho si tienes una mesa bien respirita, con desfotografía y todo. Los de la Liga de Aristella están contigo, me platicaba uno de mis amigos ahí. ¿Cómo está este rollo? Bueno, la Liga se acaba de iniciar esta semana y la idea es que se vayan reuniendo para jugar, ya sea que se pongan de acuerdo que jueguen en alguna tienda, en algún lugar, creo que hoy van a haber algunos encuentros. Según me platicaron, si hay un torneo aquí, bueno, no sé si es hoy o mañana, pero bueno. Es mañana. Pero, ¿y dónde más están jugando? ¿Qué más están jugando también en La Mazmorra y en Guantola. Hasta ahorita ya hay unos chicos de Querétaro, pero obviamente pues están jugando allá. hoy vienen los de Querétaro a enfrentarse con la gente de la zona metropolitana. ¡Ah, qué chingón! Sí, sí. Y bueno, pues también tenemos algunos torneos. Ahorita estamos en torneos nada más para los de la tienda, pero ya los vamos a abrir porque vamos a cumplirlo para que vayan a que no vayan a que no le lleguen los de afuera a ponerles la madre. Sí, tratamos de cuidar un poquito la cuestión de que la gente de afuera no venga a agandallar los premios. Vamos a darle primero premios a la gente de la tienda. Ya no les queda un torneo, lo hacemos y ya los abrimos. Porque les vas dando chance de que agarren ritmo, de que vayan jugándose y que repliegan el tiempo de enfrentarse y sí, es que el torneo impone cuando vas entrando, si no te has enfrentado a la experiencia, puedes llevarte los entonces. Está muy chido lo que haces. Yo desde que te conozco sé que tú eres mucho de comunidad. ¿Qué hay para tu comunidad? ¿Qué hay? Bueno, tenemos, como les decía, de mesa, trabajamos de mesa, la mesa para el juego de miniatura, pero también pueden encontrar lo que es comida. Y lo más importante, mucha gente llega a preguntar, oye, ¿cobras por venir a jugar? ¿Cobras por venir a jugar? No. Si tengo los juegos abiertos, los prestamos. Yo tengo el juego de mi propiedad y quiero jugar ese juego, no más avísenme y yo lo traigo. Yo lo llevo y lo enseño a jugar o le muestro como se juega. Yo lo que le recomiendo es, yo creo que es muy importante, es no lo compre, si yo lo tengo adentro, venlo a jugar y decide si te lo compro. A veces compramos algo por el solo hecho de, ay, tengo una cobertura, pero al otro lado no te llena. Juega lo primero, si quiero echarse la tienda, o en cualquier tienda. Qué chingón eso que estás diciendo, porque justamente acababa de escuchar algo del podcast, el podcast, que sugiere lo mismo. Dice, no te compres todos los juegos, no vengas aquí a la mega y quieras salir con una pinche torre así, conoce los juegos. Y se me hace muy significativo viniendo de una tienda. Claro. Y le digas a la gente, primero pruébalo, primero vete, ya luego sí decir, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Pero no te lleves las cosas sin saber en qué te estás metiendo, ¿no? Ahora, bueno, aquí en la mega podemos encontrar varias tiendas, somos amigos, y si no lo tenemos, tratamos de ponernos en contacto y, oye, mira, lo quieres la tienda, o te lo conseguimos de otra tienda. Pero lo mejor es que algo que se encuentra muy grave es un pastel. Si todos alcanzamos, necesitamos muchas o muchas más tiendas. Si nos apoyamos, vamos a crecer. La comunidad tiene que crecer de modo. Es que la comunidad, creo yo, es todo. Digo, ya llevo un buen rato en esto. Y la verdad, si no hay una comunidad atrás de una tienda o de un juego, es decir, carajo, ¿cuánta gente simplemente hay aquí? Si todos estos forman parte de una comunidad, para todos. Claro, y más que pueda estar, yo no me peleo que la gente compre nuestra tienda, porque es importante el solo hecho de que vaya con su juego, lo muestre y va a crear en esa comunidad el gusanito de poder jugar otro juego o ese mismo juego. Y como quieras, pues va a intentar a conseguir ese juego si tú a lo mejor no lo quieres y lo vas a llevar. ¿Sí? Lo vas a llevar porque alguien lo llevó y ya te lo están pidiendo. Sí, exacto, y es que es lo mismo, o sea, tu labor como tienda es ganarte la comunidad. Amazon, sí, güey, o sea, la neta dices, los pinches precios que dan, no hay manera de competirles, pero a las tiendas no hay manera de competirles en darle un servicio a la gente. Entonces, me da mucho gusto que es lo que está dando. He escuchado el rumor de que aparte tienes ciertos productos especiales para la gente que va a consumir en tu tienda. Claro, ahí tenemos, hay servicio de cafetería. Ahí tenemos algunos paquetes, alguna comida. Y bueno, tenemos, yo creo que lo más sonado sería la hamburguesa que tenemos ahí. Es, bueno, decía, salió ahí precioso, se llama Chinga tu madre, Guantola. Vayan y digan con él, chinga tu madre, Guantola. Claro, se las voy a cobrar, ¿eh? Les va a cobrar la mentada. Y ya la hamburguesa es gratis. Entonces, pues cuando busques el perro, puedes ir a echarte una chinga tu madre, Guantola, o cualquier otra cosa. Tenemos alitas, no es obligatorio que consumas, pero cuando empiezas a ver que te sirve la comida, empiezan a pedir, oye, quiero. Hay unas que se llaman, son unos tacos, que se llaman chingaderas. Entonces también pueden pedir unas chingaderas, y bueno, están listas para servirse y con toda confianza pueden ir a la tienda. Es chingón, Eric, será un gusto no estar pedido una escapada por tu tienda, te siento a la madre y nos divertimos un rato. Tienes tu visa y tu pasaporte. ¿Listo? Eso sí tengo que tener de nuevo, viejo. Que te vaya muy bien en el evento. Gracias, aquí estamos. Gracias. Estoy con otro buen amigo que conocí el año pasado, precisamente en la Mega. Ya tiene un año que nos encontramos. Mi querido Rubens de Acomodado. Y pues, otra vez contemplando esta chulada de producto que manejas tú. Platícales a la gente que todavía no te conozca, ¿qué es lo que les vendes? Oh, con mucho gusto, muchas gracias por venir. Es un gusto, güey. Pues mira, nosotros queremos consentir al jugador, al jugador que ya sabe lo que le gusta y lo que necesita. Tenemos para él esta opción de una mesa especializada para juegos de mesa, ¿no? Tiene todo lo que puedes necesitar. Tienes un área arremetida, entonces te olvidas de que se te pierdan componentes, que se te caigan dados. Tienes un área de juego acolchonada como paño. Sí, por lo tanto no vas a maltratar tus tarjetas al momento de levantarlas. Sistema de luz LED si quieres todavía ambientar más la partida. Cargadores USB para que puedas tener tu tablet, tu bocina o cargar solamente tu teléfono. Si necesitas utilizarla como una mesa normal, pues ahí están las tapas. Pobres toda el área. Una mesa normal, ¿qué comes en las alas? No, incluso puedes dejar empezada la partida. Bien, te llaman a comer, pones tapas, terminas y tal cual está como lo dejaste, ¿no? Y bueno, pues las patas tienen un sistema en el que puedes quitarlas muy fácilmente en caso de que las necesites almacenar, y los accesorios que pueden ser un plus para evitar riesgos de tener líquidos dentro del área de juego. No me digas, tengo unas leyendas ahí. Ahí tienes ya tus portavasos, bandejas para fichas, para tokens, para cartas, etcétera. No, sí, es una maravilla, la verdad. Yo desde el año pasado que te conocí dije, tengo que hacerme de una, y bueno, todavía no he podido acomodar los astros para que se haga, pero definitivamente es algo que me tiene enloquecido, porque como dices, es para la necesidad de cualquier jugador. Yo creo que no conozco uno que no diría, quiero una pincha mesa así. O sea, la verdad es la onda. Y digo, para que la gente sepa, porque por ejemplo, yo como wargamer, obviamente tendría una necesidad diferente. ¿De qué tamaño es el área de juego de esta mesa? Bueno, la ventaja que tenemos y un valor agregado que nosotros ofrecemos a los clientes es que te la podemos personalizar, yes, con lo que necesites. Si eres wargame y necesitas una mesa más larga, la podemos hacer más larga. Podemos personalizar prácticamente cualquiera de las características que tiene. A cualquier hemos hecho la más grande, me parece que fue de 2.30 metros, para alguien que quería precisamente utilizarla en wargames. Entonces, todo eso se puede platicar y se puede hacer un traje a la medida para cada uno de los clientes. Pues ahí está, la mejor alternativa no puede haber. Porque, pues sí, efectivamente, cada jugador tenemos necesidades, ¿no? A lo mejor algunos dicen, pues yo nada más juego juegos de mesa, pero aparte mi departamento es más chiquito. Ya ves que aquí en la ciudad ya cada vez vivimos más apretados, ¿no? Entonces, el decir, oye, yo soy wargamer y pues quiero tener mis ejércitos de Warhammer, pues está muy padre que ofrezcas esa alternativa para el público, ¿no? Digo, yo la verdad, desde el año pasado que conocí tu producto, dije, esto es una chulada. Bueno, pues, ¿y qué cosas hay en el futuro? ¿Estás trabajando en alguna otra idea o...? Sí. ¿Hay sorpresas que podemos esperar después? Estamos trabajando en un modelo diferente. Queremos ampliar la gama de productos que tenemos. Estamos trabajando ahorita en un prototipo para una mesa más sencilla, en el cual podamos reducir un poco el costo, pero que podamos mantener la misma calidad. Eso está chidísimo. Está chidísimo. Entonces, pues, busquen a Rubén en sus redes sociales. Seguramente voy a ponerlas ahí en la descripción de la entrevista para que le echen un ojo al producto y pues estén pendientes al momento en que nos dé la sorpresa. Claro que Rubén, sí. Es un gusto como siempre volvernos a encontrar. Un placer. Pues, ahí seguimos viéndonos, Diego. Muchas gracias por venir y gracias a todos los seguidores. Estoy con Adrián y Andrés. Encantado, ellos son de Doxa. Sí, es así. De hecho, acaban de contactarme ayer, apenas recibí uno de ustedes. No tenía yo el gusto y tampoco tenía el gusto de conocer su juego. Acabo de probarlo y la verdad está bastante divertido. Platíquenme un poquito de Doxa. Bueno, la versión corta. Bueno, ¿qué quieres? ¿Vamos a la de bolsillo? Bueno, la que le salga del corazón. Perfectísimo. Bueno, primero que nada, mi hermano y yo somos científicos de profesión. Ah, ok. Que tú tienes que... Biólogos. Biólogos. ¡Qué chido! Sí, yo me especializo en física y en esperantista. ¡Órale! ¡Qué más interesante! Pero compartimos un gusto en general de que nos encantan las cosas gruesas. Entonces, un día yo llegué de la facultad y le dije a mi hermano, ¿haces un grupo de cartas? Y bueno, de ahí salió la idea principal. Lo estuvimos desarrollando cerca de un año y medio. Es una temática muy, muy sencillita, pero de todas maneras ya saben que en cuestión del arte, de los materiales y eso, tuvimos que hacer prueba y error, prueba y error, y nos llevó un año. Y de hecho, el material me gustó mucho. Creo que el acabado de las cartas, todo se presta muy bien para estarlo manipulando y que aguante el maltrato, y la calidad está muy padre. Pero bueno, perdón, sigue. Gracias. Pues sí, realmente lo que hicimos... Lo que quisimos hacer fue que pues, los jugadores tuvieran una experiencia grata y que se llevaran la mejor experiencia, ¿no? O sea, que el juego tuviera esa capacidad de sumergirse y que todos se llevaran un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, pues le tuvimos que mantener cierto nivel y cierta calidad, como dices. Y pues la temática no fue la más sencilla en abordar, ¿verdad? Porque, y su temática en ciencia, entonces, ay, bueno, ok. Sí, solo los wiggies, la mejor le pescaríamos algunas cosas, pero está muy bien estructurado. Claro, y el juego tiene muchos easter eggs dentro del arte y de las referencias que manejamos en las cartas. Pues claro, fue un proyecto que hicimos con el corazón, ¿no? Y pues se lo trajimos aquí a toda la gente, ¿no? Para que resultan. ¿Cómo estuvo el proyecto? ¿Cómo lo lanzaron y el proceso? El proyecto lo lanzamos en Kickstarter. Hace casi dos años. Entonces fue en la plataforma de Kickstarter, hicimos un montón de eventos para promoverlo, ¿no? Y que la gente nos conociera. Afortunadamente se dio en un día y medio en aquel entonces se dio, y fue justamente con ese recurso lo que nosotros funcionamos fue hacer la industria aquí en México. ¿A qué me refiero? Lo que se recaudó en Kickstarter lo invertimos en maquinaria. Entonces ya nosotros ya tenemos la capacidad, de hecho los voy a invitar a que puedan ver el tipo de trabajo que nosotros tenemos, que es el armado de cajas, la impresión de este tipo, los componentes de metal. Ya podemos hacer meeples e incluso miniaturas que lo puedes ver en aquellos de Guadalajara. Ah, ese es el Agente Box. Así es. La propuesta que se lanzó principalmente fue crear una empresa entre varias marcas. Y así fue, como Tecnología Games. Sin embargo, Tecnología Games se divide en varias marcas, lo que es Inefable, que es Rubén Rolón, lo que es Dots Entertainment, que somos las cartas y las cartas, y también La Loca Games, personas que hacen las miniaturas, dados personalizados y Minus. Entonces, justamente invertimos todo eso en hacer ya la industria de México de manera profesional. Entonces, justamente esa fue la propuesta, se está dando, ya estamos yendo con todo. Hoy está súper, súper interesante y creo que esto merece que platiquemos más a fondo. Pero bueno, ya nada más por curiosidad, porque entré a ver su página de que me contactaron eso, nada más a reojo, ¿qué es esto de Under Construction? Ah, ok, este de aquí es un kit de diseño para todas aquellas personas que quieran diseñar un juego. Es un starter kit, ¿vale? Te vienen cartas en blanco, te vienen diferentes tipos de tokens, es exactamente como una invitación y para que las personas se puedan aventurar, o sea, se quieran como aventar ya a diseñar su juego. Lo que está aquí adentro es la misma calidad que manejamos en casa. Les podemos asegurar que lo que viene aquí adentro les va, uno, a servir en su proceso de desarrollo de juego, y dos, o sea, para los otros, pues, para saber qué valor agregado tan grande para mi juego que está desarrollando. Muy interesante. Es un cuaderno para hacer tus objetivos. Sigue siendo un prototipo, sin embargo, ya está a la venta. Y bueno, trae varias cosas que yo estoy seguro que les va a encantar. Oye, pues encantado, Adrián. La verdad está muy interesante esto. Pues creo que estaremos en contacto para seguir viendo más cosas con ustedes. Sí, claro que sí, pero con todo el gusto. En serio. Un placer, señores. También un placer. Y vamos a tener un Estoy ahora con mi queridísimo capitán Omar Zaragoza. Sí, hay gente, saludos. Que es el malvado a bordo, el malvado el responsable de la guarida del pirata. Y justamente acabamos en conjunto de arruinar la vida de un joven muchacho. Pasa usted por aquí, caballero. Pasa usted por acá. Ay, este joven víctima acaba de entrar al juego de Blood and Plunder, porque realmente eres el peor. Venimos justamente, acabo de dar la plática de Juan aquí en la FP, y por ejemplo el caso de Ricardo fue que le llamó la atención de los pilotos. Y bueno, platícale a la gente de Blood and Plunder, porque aunque todo el tiempo nos estamos mentando, güey, jamás ha salido el peor. Porque aquí no le gustan los pilotos, ¿verdad? Bueno, Blood and Plunder es un wargame basado en la piratería, como tú bien sabes. Hay distintas facciones, como los españoles, los ingleses, franceses, holandeses, los occidentales y los piratas. De hecho, pueden ver en los últimos videos de mi canal, subí el unboxing de la caja que este hombre tuvo a bien venderme. Exactamente, que fueron de españoles, si no mal recuerdo, ¿verdad? Así es. Entonces, es un juego histórico, no van a encontrar sirenas, no van a encontrar crackers, no van a encontrar zombies, pero hay algunas reglas que puedes meter ese tipo de cambios en el juego. Pero el juego es principalmente es un juego histórico. Es que sí, es histórico, puro y duro, pero realmente es muy bonito el ambiente. Yo te lo dije desde la primera vez que jugué, me envolvió. O sea, es un juego que te transmite toda la esencia de la idea de estar en una batalla entre piratas, entre ingleses, entre lo que sea. Entonces, es un factor muy chingón. Es muy bonito. Bueno, sencillo, sin hacer eso, por favor, gracias. Bueno, ¿qué está? No, siga corriendo, siga corriendo. Déjame poner la espada aquí para que ya le pase. A ver si así se atreven a pasar. Bueno, ¿qué estaba poniendo ya? Entonces estábamos en que las facciones, entre que el aspecto histórico del juego. Es un juego histórico, pero las reglas realmente son muy sencillas de aprender. Si tú eres una persona que ya ha jugado juegos de skirmish, que ya ha jugado algún otro wargame, lo vas a agarrar rapidísimo. La verdad es que eso es muy sencillo, tú les podrás decir mejor que yo, que realmente lo jugaste una vez y le agarraste las reglas más o menos bien, porque cuando bueno, digo, tú tienes a mi edad, y todo el pedo ya es algo complicado. Pero bueno, para la gente que le interesa, en promedio, ¿qué necesitas para jugar Blood and Plunder? ¿Cuántas miniaturas, qué accesorios, etcétera? Mira, lo mínimo indispensable para poder empezar a jugar es por lo menos tener 3 unidades y un comandante. Con eso ya podrías hacer hasta 50 puntos. ¿Eso es una caja starter? No, esos son 50 puntos. Pero una caja starter, lo que tú quieres son hasta 100 puntos. Puedes hacer en prisión 125 puntos. Pero para empezar necesitas por lo menos 4 unidades y un comandante. Necesitas obviamente el libro de reglas, necesitas unas cartas y necesitas unos dados. Con eso ya la pista. Siente para jugar. Pueden checar algunos videos que tenemos ahí en la página de YouTube de la Guarida del Pirata. Ahí estamos explicando qué es Blood and Plunder. Ahí explicamos qué es lo mínimo necesario para poder empezar. Y ahí mencionamos cuáles son las acciones que tenemos. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren más respuestas? En la Guarida del Pirata, nos pueden encontrar en Guarida del Pirata Mex. En Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como Guarida del Pirata Mex. Y nos pueden encontrar en YouTube como Guarida del Pirata. Si quieren checar en el directorio de mi sitio web, también aparece ahí en el apartado de productos está la Guarida del Pirata. Chequen Blood and Plunder, la verdad es un juego bastante divertido y que pues aquí, como pueden ver, Omar está envenenándole la cabeza a medio mundo. Viejo, ¿qué hago? Mucho placer, ¿no? Igualmente, cabrón. Pues empezando el segundo día de la Mega XP, ha sido una madriza el día de ayer. No me dejarás mentir, tuviste un montón de gente, ¿verdad? Estuvo lleno todo el día. Pero bueno, no he presentado, estoy con Carlos David, él es el creador del juego de Weapon Wars. Si se acuerdan del video del año pasado, pues estuve presentándolo y ahorita estamos otra vez aquí viendo su juego. ¿Cómo te ha ido? La verdad es que increíble. Lo que más me gusta siempre es divertir a las personas y creo que todos han pasado un gran tiempo jugando. y pues presentando también Zahkab, que ya viene pronto la campaña. Ah, ahorita quiero hablar con los de Zahkab también, porque se ve interesante. Pues aquí estoy. ¿Tú estás desarrollando? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, es Omar y... Eso, o sea, es trabajo. Omar no está. Ah, exacto. Ah, pues entonces ahorita vamos a hablar de todo eso. De entrada, Weapon Wars es un juego que ya había sacado, ¿sí? En Kickstarter, fue de los proyectos que hiciste. ¿Cómo se ha vendido después del Kickstarter? La verdad es que ha tenido una recepción increíble. Les gusta a todos, es muy fácil de jugar. Pues es muy dinámico, ¿no? Ahora estamos intentando presentar la expansión de los jefes. Okay. Y pues estamos dándole un twist al juego. Que pues creo que siempre está más padre incrementarle al juego más. Sí, claro, o sea, las expansiones, cuando el juego es bueno y le metes más, pues siempre es chido darle un toque de variedad que te lo va mejorando, ¿no? Y le da más vida a un juego que si ya te divierte, pues vale mucho la pena. Exacto. Algo que vi hace poco en tu Facebook y no sabía, ¿los haces a mano, güey? Ajá, ahorita, es que para asegurarme de que la calidad sea premium, pues estoy haciendo a mano. Y pues la verdad es que, pues como diseñador, pues siempre me tocaban las... Perdón, no sé si se vale decir groserías. Sí, échale. Las jodas de estar ahí cortando con el cúter. Pues ahora otra vez, estando ahí como en la universidad cortando mi cartoncito. Pero la verdad es que es algo que amo, entonces realmente me apasiona que las personas se lleven un producto de calidad. Qué chingón, para que vean los que se han llevado el Weapon Wars, que es un trabajo artesanal, que hay pasión de por medio, no nada más es el producto que está vendiendo. Entonces te felicito por eso, la verdad se me hace muy chido que tengas eso. Y precisamente ahorita que mencionas a Zahkab, yo recuerdo que hace un tiempo dijiste que estabas cocinando cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues, cuéntame, güey. Pues, tengo dos juegos en mi espera, o sea, como diseños míos, que uno es el vuelo del TARDIS. ¿Del TARDIS? ¿El TARDIS? No, no, no. Pero estoy rediseñándolo todavía y estoy haciendo un juego de ajolotes chistoso que se llama Storm the Castle. Ajá. Está chistoso y lo padre de ese juego es que el tablero tiene como engranes que hace que se mueva todo. Entonces, eso suena bastante interesante. Ya a ver, ahora platícanos de Zahkab, que también estás involucrado en esto entonces. Pues Zahkab es un juego diseñado por Omar. Y pues él lleva desarrollándolo más tiempo que yo con Weapon Wars. O sea, yo cuando me metí a Weapon Wars fue como hace 2 años. Omar llevaba ya 3 años. O sea, lleva 3 años más o menos desarrollándolo. Y desde la primera vez que lo jugué hasta hoy que lo tenemos como ahora, como yo exigiéndolo, pues es demasiado diferente, pero más chido. O sea, le ha metido demasiadas cosas que lo han sumado. Y pues estamos tal vez no le vamos a poner como... Yo ya no le voy a meter mano, pero queremos ver para meterle mapas y expansiones. Oye, qué chido. ¿Zahkab ya está a la venta o es Kickstarter? No. Vamos a sacar el Kickstarter. Ok. Entonces estaría chido que lo jugaras en algún momento para hacer una reseña. Claro. Y pues el concepto del juego es que estamos como entrando a portales. Somos diferentes culturas, como aztecas, vikingos, y todos estamos entrando a este portal donde las deidades se hacen físicas. Y pues, además de que eres un soldado ahí pequeñito, estás peleando con tu deidad, o sea, con Thor al lado, y pues, ahí ya te ves como más preparado. Oye, para una guerra. Eso suena bastante loco, definitivamente le voy a echar ahorita un ojo y pues a ver si luego nos podemos organizar para, claro, para sí, conocerlo. Y obviamente cuando vaya a salir el Kickstarter, mándeme la información para que claro, yo sí, lo comente en el podcast o aquí en el canal, como sea, porque pues está muy interesante, suena muy bien la propuesta. Y aquí de lejos estoy viendo el arte, ahorita les enseño, ahorita verán imagen, claro que sí, y está muy, muy chido, muy interesante. Entonces, pues ya definitivamente, seguro más de uno van a querer saber más. Claro que sí, y también vamos a presentar, estamos presentando el trofeo del torneo, ah, la verdad sí, está bastante bonito. Entonces échale un ojo. ¿Ese torneo qué? Pues va a ser en la mazmorra. No, perdón. Mejor no digo porque no me acuerdo bien ahorita. No comprometer. Y pues todos pueden participar. Va a ser un skirmish, entonces ajá, todos van a estar contra todos. Y ya pues el top 4 va a estar peleándose por el trofeo. Oye, pues algunas muy chido. A ver qué les parece. Pues estén pendientes. Busquen en redes, Zahkab tiene su propia página. Claro que sí. Busquen a Lodus Games. Ellos están en mi directorio por si quieren encontrarlo. Ahí está la entrada y tienen toda su información. Y pues viejo, muchísima suerte con todo. No, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Sigo en mi gira conociendo a los creadores de juegos aquí que están en la Mega XP y ahora tengo el placer de conocer en persona a Armando porque ya nos habíamos inscrito, ya habíamos tenido algún contacto. Él trae el juego de False Gods Fable, ¿no? Es, me llamó mucho la atención desde que vi lo que estabas en tu página y demás, porque el juego se ve bastante interesante. A ver, cuéntame, ¿cómo está el rollo con esto? Muy bien, bueno, lo más innovador del juego, y me parece que es algo que no existe aún en el mundo, es el tablero. Es el tablero que es dinámico y que tiene la posibilidad de ir cambiando ronda tras ronda, e incluso turno a turno, y que le va generando mucha estrategia, mucha sensación orgánica al juego. Pero, ¿de qué trato? ¿Por qué tiene que girar el juego? Sí, sí. Es porque van a haber enfrentamientos entre nuevos héroes y deidades, o seres mitológicos, bueno, pues para tratar de sobrevivir. Lo que sucede es de que todos estos personajes fueron secuestrados, todos, absolutamente todos, y puestos en un lugar alienígena, algo que para todos es algo novedoso, diferente, algo así. Y es este tablero, que realmente es una arena en donde héroes y deidades se van a estar enfrentando, pues, para sobrevivir. Todos los personajes tienen motivos del por qué sobrevivir, de un pues, grande querer hacer la muerte. Claro. Pero eso es algo también padre del juego, de que cada personaje tiene una historia, tiene un porqué, donde hay veces que creemos de que lo malo, o a quien catalogamos de que era alguien malvado, pues también tiene razones y motivos del por qué actúa, y que no necesariamente su actuar es malvado. Él tiene motivos de por qué hace las cosas, que a lo mejor todos en la vida cotidiana creemos que hacemos el bien, pero también a lo mejor nos estamos llevando entre las patas a alguien, ¿no? Y creemos que somos buenos y que realmente no. Entonces también eso trae este juego de trasfondo. No nada más es la diversión y el tablero innovador, sino que también quise darle ese toque de humanismo, de que hay sentimientos, inteligencias, intereses, consecuencias de las acciones que hacemos. Sí, y es que aquí están funcionando varias, uh-huh, digamos, mitologías, panteones, sí, distintos que están apareciendo en tu juego. A ver, ¿qué va a encontrar la gente en esto? A mí me interesó mucho. Perfecto, sí. La razón es porque, bueno, no puedo decir exactamente la razón porque es parte del juego. Ah, okay, sí, tú, sí, pero, spoilers. Sí, exactamente, pero sí quise ser también inclusivo en los panteones que vienen en el juego, donde ahorita estoy manejando en el juego base deidades griegas, sumerias, de Lovecraft, aztecas, y diversas, pero no me quiero enfocar en una sola, porque también quiero hacer algo que sí incluya lo que vemos día a día, que son los egipcios, que ya los tenemos sí, acá. A Lovecraft también ya viene por acá, pero a todo el mundo le gusta. Sí, yo ya estoy ligeramente harto, pero sí, la gente quiere Lovecraft, entonces no, qué bueno que lo metes. Exactamente, pero no quise meter que el Cthulhu y a los demás personajes. Okay, no a los populares. No a los populares. Está chido. Quiero hacer quizá algo que no sea tan común, pero que incluya a lo que es popular. Pero la razón por la que están estos personajes en el juego es porque todos tienen habilidades especiales. Todos tienen algo positivo de lo que se les puede extraer, de lo que se puede aprender de ello, pero también temer. Entonces es una balanza entre percepciones de lo positivo y negativo de todos los personajes. Está pensado para que pueda crecer a incluir a más deidades, panteones, los norteamericanos, incas, mayas, cualquier cultura, de hecho puede ser adaptable. como ahorita es en prototipo, también estamos buscando la posibilidad de que alguna otra empresa le llame la atención y pueda adaptar la mecánica del juego a sus personajes actuales. Dragon Ball, personajes de Marvel, todos ellos pueden ser adaptados a esta mecánica del juego. Está loquísimo y te voy a decir, cuando era niño yo jugaba con amigos a cosas así, ¿no? Que agarrabas y mezclabas de todos los universos, ¿sí? Y a ver, poner a pelear a Messenger contra los Transformers, contra los Tamar. Entonces, sí, esta idea se me hace súper interesante, o sea, qué padre el tema que estás planteando. Y es padrísimo porque es posible, es perfectamente posible hacerlo. De hecho, la estructura ahorita, como ya está en el juego, se combinan tecnologías como la magia. Finalmente, la tecnología es una herramienta, la magia es una herramienta, con armas que son rústicas, con armas contemporáneas, pero todo tiene una razón del por qué es posible. No nada más es de, ay, lo voy a incluir porque se escucha que es chido, ¿no? Porque voy a ganar más clientes, ¿no? En el modo campaña va a venir una historia donde se va a explicar el por qué es posible que personajes que vienen del pasado se conjunten con seres de otras galaxias, con seres de otras dimensiones paralelas, porque es posible que todas estas historias se crucen en un solo punto. Va a venir explicado, claro, toda esa historia es de un servidor. No utilicé estupefacientes ni hongos. Quizá los utilice a lo mejor para profundizar más en la historia. No, no es cierto. No lo hagan en sus casas. No hagan esto, por favor. No lo lleven conmigo. No era broma. Pero tengo teorías de, ya sabes, uno se pone a meditar el porqué de las cosas. Pero no, no es nada científico. Es un juego de ciencia ficción con un poco de toque de terror. Y pretendemos hacer que sea eso, divertido, orgánico, innovador, versátil, que le dé la libertad a los que juegan como héroes de que elijan cómo quieren que sea su personaje a lo largo del juego. No está limitado a que sea rígido desde un inicio y que ellos digan si quieren un brazo más, si quieren alas, si quieren ver la noche o no. Ellos pueden configurar sus personajes. Oye, suena realmente un juego muy interesante y que llevas mucho tiempo detrás, ¿verdad? O sea, esto se ve que tienes investigación, desarrollo, ideas, ya mucho tiempo, ¿verdad? Sí, son 4 años y algunos meses de estar desarrollándolo, de lo que implica aprender ingeniería mecánica industrial. Implica leer muchísimo sobre cada uno de los personajes, sus culturas, porque también, a pesar de que son distintos a lo que en apariencia, distintos a lo que se ve en internet, las imágenes comunes, pero también yo procuré respetar un poco de los antecedentes reales que se tienen registros, para no ofender o no demeritar a las culturas que generaron a estas mitologías o a estas deidades. Pero sí implica mucha lectura, muchas matemáticas para hacer balanceos, recursos, hardware, software. Es importante lo que se ha invertido para desarrollarlo. Entonces, después de 4 años y algunos meses, hasta el noviembre del año pasado, tuvimos oportunidad de presentarlo abiertamente al público, donde recibimos muy buena aceptación de la gente. Muchas gracias a quienes nos dieron la oportunidad de sentarse con nosotros a jugar. En aquella ocasión y en esta, que es la Mega XP, gracias. Mira, tú gracias por tu nombre, nos regalamos un tiempo. Pero bueno, de eso es de lo que trata el juego. No sé si estoy divagando, porque me encanta divagar. No, pero pues, es que obviamente con tanto que le has metido, se ve que hay pasión detrás. Entonces, yo realmente espero que tengas mucho éxito. ¿Cuándo va a estar? ¿Va a salir en instante o lo vas a producir tú? ¿Cómo va a estar el proyecto para que la gente se vea? Muy bien. Estoy buscando muchas posibilidades. Bueno, algunas, que si es Kickstarter, en el cual yo espero que sea en unos 3 a 4 meses, o también estoy en búsqueda de editoriales que deseen asociarse conmigo para fabricarlo y ayudarme con las cuestiones de mercadotecnia y demás. Y bueno, pues son las dos vertientes que estoy buscando. a ver cuál llega primero. Yo estoy previendo que sea Kickstarter 3 o 4 meses. Oye, pues muchísima suerte. Por favor, avísame para que yo lea más información a todos los amigos que te ven y escuchan estas cosas, mis podcasts. Pues espero que realmente se cuaje y sea un proyecto muy grande como ya lo tienes que ver. Pues Armando, un gusto, la mejor de las suertes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, por favor, amigos, síganlo. Son siempre reportajes, tips de calidad, de muy, muy buena educación, muy, muy ligeros, muy amenos. Buen trabajo, buen tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en eso. Aquí estamos. Gracias. Se acordarán del año pasado, en el video que salió Iván, que esa vez nos estaba presentando el prototipo de juego Card Game de Card Game. Y a mí, desde que nos platicó la mecánica, realmente me voló la cabeza y me quedé con muchas ganas de entrarle. Entonces, cuando estuvo el Kickstarter, yo me metí, porque definitivamente dije, quiero esto, está muy divertido. Aparte, pues no es el primer juego que lanzé Iván, pero bueno, platícanos tú la experiencia. ¿Cómo te fue con Card Game? Ok, al principio, la primera tanda, la primera vez que hicimos el primer Kickstarter, no le fue tan bien, tuvimos que cancelar lo último momento para pedir permiso a Kickstarter para poder lanzar. Tuvimos que hacer convenios y contratos y mover un montón de cosas para poder reducir los costos, y de hecho pues, hicimos sacrificios para que el costo fuese más apropiado para los backers. Se logró. Cuando lanzamos la segunda campaña, entonces fue que ya salió bien, se juntó dinero, se juntaron los backers. Y ahorita ya Kickstarter, más que una idea, un sueño, y ahorita ya es completamente real. Nada más estamos esperando la plataforma en China, que pues ahorita por los coronavirus están un poquito atrasados, no mucho, pero seguimos dentro de las fechas. Que no con estornudos nada más. No, pero seguimos dentro de las fechas, porque ya habíamos predicho o calculado algún desastre natural. Siempre está contemplado y pues ahorita, pues como profeta, nos llegó el coronavirus, ¿no? Pero esta es la caja final con todo oficial. O sea, está re chulo, re bonito. Está preciosa, trae, o sea, es magnético. Y algo que se me hizo brillante y te agradezco, güey, es que esté pensado en que quepa con micas, que quepan expansiones, que todo cabe en la caja. Lo cual es una maravilla porque todos los que juegan no me van a dejar mentir, lo saben. Es súper castroso que tienes el juego y si lo micas ya no cabe. Ya tienes que quitar los insertos para meterlo así. O lo traes en un topper, en cualquier chino, sí, o sea, porque no caben los juegos, ¿no? Entonces, y que hayas pensado eso, la verdad, maestro, güey. Pero es que lo pensamos desde el primer juego, desde el mejor, y lo especificamos en la hora de diseñar el inserto. Luego el manufacturador hizo lo que se le dio la gana. Ni siquiera cabía la expansión en el inserto, la expansión estaba fuera, lo cual fue un desastre. Ahorita que ya cambiamos el manufacturador, la neta, mira, un beso a Lockpack Game. Lockpack Game, los queremos mucho, que nos mandaron los prototipos finales, incluso antes de empezar la producción. O sea, fue maravilloso. Los queremos un montón, los recomendamos un chingo. Qué chido. Y bueno, ya mencionaste el Necronomicon. ¿Cuántos juegos ya has lanzado? Yo he lanzado 2 juegos. He participado en 3. En Warful Chicken Island hice la mecánica y el arte, pero no lo sacamos nosotros, lo sacó Draco Studios. Y ahorita el juego de Dodos Riding Dinos, que fue el juego ganador de Guadalajara, yo solamente hice el arte, bueno, mi estudio, mi equipo, un saludo a todo mi equipo, hicieron el arte y ganamos el primer lugar como mejor juego y el arte influyó bastante. Cargen en esa misma feria que tiene el quinto lugar. Compitió contra el juego de los tatuajes y contra Wildlife y contra varios juegos, son muy familiares, están muy chidos. Ahorita estuvo muy reñida la competencia. Y pues como Cargill es un juego bastante de coco, muy especializado, sabíamos que no íbamos a ganar ni de nuevo. Pero quedar en quinto fue para nosotros una sorpresa, ¿no? Sí, es que este juego apela mucho a los ñoños que estamos clavados de cosas. Exactamente. Está muy bueno. Ya que llegue el Kickstarter, que estoy esperando con ganas. ¿Va a estar disponible en tiendas? ¿Pensaste en producción también para que llegue a...? Sí. Hay un mínimo de producción, no podemos producir exactos para los backers, sobre todo porque luego hay accidentes, hay que retirar juegos que no llegan. Entonces, las sobrantes van a llegar a tiendas, gracias al distribuidor, pero les van a llegar mucho después que a los backers. Los backers se les tiene que servir primero y luego a las tiendas. Y a las tiendas les va a llegar la versión así, sin extras, solo la cajita. Y a los backers les van a tocar los extras. Qué chido, para que estén pendientes. Digo, cuando llegue el de backers, pues yo se los voy a enseñar, pues obviamente estoy muy emocionado. Y pues para que estén pendientes en tiendas, ¿no? ¿Cuánto tiempo entonces está estimado que lleguen? Si todo sale bien, en 3 meses empiezan los envíos para los backers. Okay. O sea, ya, en 2 o 3 meses ya para los backers. Ya corto. Y para las tiendas serían 5 o 6 meses, o sea, para navidades más o menos. Ok, estará chido. Bueno, para que sepan ahí, estén pendientes. Y ya por último, ¿cómo te fue con los stretch goals? Queríamos mucho el de la miniatura del gatito, en verdad la queríamos, sí. Faltó muy poco para que salga, pero no podemos decir, ay bueno, lo vamos a hacer de todas formas, porque si no las cuentas ya no nos salen. No salen y porque hay que hacer, y las miniaturas hay que hacer mínimo 1500, y los juegos solamente 1000, entonces no iban a cuadrar los números. Entonces, el gatito, tristemente, hijo, eutanasia, ni modo. O sea, es un gatito suicida. No le digas a los niños, güey. Y queríamos... El cielo de los gatitos. Y queríamos realmente meter a 2 artistas más, que eran Carl Krishlow y Lobo Cuevas, pero casi nadie le entró a la actividad en línea, que era hacer su propio combo con cartas en esos juegos. Casi nadie le entró y pues pasó muy desapercibido el Smash Bros. Y Carl Krishlow ya lo teníamos contempladísimo, usado, carísimo un artista, pero muy buen artista. Mis favoritos de Magic, de hecho. Pero pues ni modo, ¿no? Eso fue, ahí quedó. Un poco más hubiera sido muy bueno, pero no importa, estamos contentos con los resultados. Estoy agradecido con cada uno de los backers, aunque no los conozca de nombre, pero sí de sus intenciones, ¿no? ¿Qué más? Pues, todas las preguntas. Creo que ahorita te dejamos con eso para que no te quite más tu tiempo, que la gente pueda seguir viendo todo esto. Y pues Iván, te agradezco mucho. ¿Hay algún proyecto futuro? Sí. ¿Qué tienes en mente? Estoy trabajando ahorita con Devir una versión nueva y diferente del Necronomicon. Sí. Más compacta, más corta, mucho más estratégica, menos un juego de dadazos y más un juego de estrategia con un puzzle. Y si todo sale bien, para finales del año o principios del próximo año, deberíamos estar empezando ya al final de ese proyecto con Devir. Todavía no es seguro. Aparte, estamos trabajando otros proyectos en el estudio, además de nuestra chamba regular de diseño gráfico. ¿No? No podemos mencionarlos todos. Sí, claro, hasta no salar las cosas, ¿no? Ya que estén. No por salarlas, sino para no causar expectativa y luego cancelar. Y quedar mal. Sí, está bien. Pero bueno, pues avísanos por favor cuando tengas las cosas listas, porque con gusto yo creo que la gente se va a ilusionar y ahí estaremos pendientes. Yo espero que sí. Agradeceré todo el apoyo, aunque sea solo compartir. No importa si no, si solamente compartes, me encanta. Y un saludo a toda la gente, a todos los backers, a mi equipo de nuevo, a tu equipo. ¿Qué más? Es todo. Ahí sigo, seguimos con las entrevistas. Iván, muchas gracias, viejo. Pues ahora estoy con mi querido amigo Eric del Duende, igual viejo conocido del programa, nos hemos visto en varias ocasiones. Seguro. Y pues ¿cómo va la mega, viejo? ¿Cómo la ves? Pues muy bien, Miguel, muchas gracias. La verdad es que muy contentos. Estamos teniendo mucha gente, la gente está encantada, está visitando, conociendo juegos. Muy padre, la verdad. Sí, o sea, ayer, por ejemplo, que estuve dando vueltas aquí, ya lo estábamos platicando, no hubo momento que me pudiera acercar todo el tiempo viendo. Y yo dije, qué chingón, la verdad, qué padre que esté tanta gente aquí acercándose y viendo todo este rollo, ¿no? Sí, la verdad está increíble, o sea, que tanta gente se esté acercando al medio, que tanta gente esté entrando a este círculo y esta onda de los juegos. Hay mucha gente conociendo juegos nuevos, preguntando, informándose, y simplemente la cantidad de gente que ha venido, que ha sido mucha, refleja que en México realmente la gente está jugando, se está metiendo. Se está metiendo y creo que cada vez más. O sea, es lo que platicaba con Lorena, que es la coordinadora. Claro. Escucharon la entrevista que le hice. Se está acercando más la gente, ¿no? Y desde el hecho de que ya ves el Catán en el supermercado, sí, claro, es un punto de entrada, pero que como vimos ayer, pues ya hay muchos aquí. ¿Qué es lo que más están preguntando, lo que más están llevando? Pues bueno, mira, aquí lo que es el sello de la tienda, y la gente, bueno, que nos conoce ya lo sabe, son los juegos en español. Nos esforzamos mucho por tenerles las mejores novedades de juegos en español, sobre todo. Sabemos que es muy importante para la gente poder llevarse a casa algo en su propio idioma, que puedan jugar con la familia, con los amigos. Y entonces, en nuestro caso en particular, pues muchas novedades que tenemos, pero sobre todo eso, el material en español, la gente está con todo, con eso, está con mucho más. Oye, no, pues qué chido, la verdad, Eric, muchas felicidades, como siempre, pues sabes que el Duende fue mi segunda casa durante muchos años, y pues deseo que siga yendo de lo mejor la mega. Pues muchas gracias, Miguel, gracias. Encantado, por la entrevista, saludos. Y ahí nos estamos viendo. Claro que sí, señores, muchas gracias. estoy con mi querido amigo Alan, ya es viejo conocido del canal. Estamos madreados a más no poder. Sí, hemos estado peor, yo creo. Pero por lo menos contentos, ¿no? ¿Cómo viste el evento, güey? Maravilloso. La neta, pasa un poquito de todo tipo. Estuvo muy padre porque abrieron la comunidad de WhatsApp. Vino muchísima banda. Vi a todo el cuadro, la verdad, estaba lleno. Vino todo el mundo, o sea, de la gente de Hammer vinieron muchísimas. Entre el torneo, que estuvo bien padre, ahorita ya viste, estabas ahí viendo los premios, pinche simio se rifó, la comunidad muy chida. La verdad, un eventazo. Digo, y en general, todo lo que hubo, la verdad. Vendimos como locos. Güey, o sea, se le fue todo a Alan, o sea. Unos repuestos en la noche, mandamos al chavo a cortar toda la noche, nos van a dejar la mañana. Oye, pues felicidades, qué chido, la verdad. O sea, qué bueno que el evento estuvo así, que hubo tanta variedad de cosas, porque hay creadores, torneos de todo. Creo que lo que menos había era tiendas, es lo que yo platicaba ayer con mi esposa. Tiendas así de juegos, había muchas nuevas. Duende, que platiqué con Eric, ya saben que es Pilar, MasterScore, Motola, eran 4 o 5, ¿no? O sea, tiendas así en grande de lo que soy, eran pocas. Todo lo demás ha sido creadores, productos, torneos. La verdad me encantó. Estuvo malandro. Sí, estuvo muy padre. Sí, o sea, no son tianguis de juegos. Creo que es el mejor evento que ha tocado, tanto de México como en general en el país, ¿no? Sí, a ver si ahorita, de hecho ahí está Lorena, a ver si la puedo pescar ahorita para felicitarla y que nos dé su recuento también. Aprovecho para darte la noticia que nos estamos aliando con Querubo. Recuerda, Querubo estuvo ahorita platicando conmigo en el torneo. Vamos a hacer productos especializados para que tenemos un recuerdo que tenemos que ahí, con la marca, van a ver qué es. Auguro que van a salir unas cosas bien chingonas, porque entre la calidad de Bicéfalo y la calidad de Querubo van a romper esto, güey. Déjame te presumo otra más, algunos vieron, pero otros no. Déjame voltear la cámara. No puedo voltear la cámara, ponmelo enfrente. Les presento nuestra primera miniatura. Estamos trabajando en nuestros modelos. Son originales de nosotros, con ilustraciones y todo, modelado por nosotros. Ahí está la banda. Saludes al equipo de Bicéfalo. Qué chidas están esas miniaturas. Ya las vamos había visto yo. Vamos a hacer miniaturas orientadas al arte, modelos muy impactantes, con todas sus ideas. O sea, si me gusta tanto la mía, pues qué más que yo hacer la mía, ¿no? Muchísimo. Es la cuestión de tiempo. Digo, para los que no te conocen, si alguien llegó aquí y no sabe quién eres, ¿dónde te encuentras? Bicéfalo, porque es todo raro. Bicéfalo en Facebook, Instagram, YouTube, demás, ¿no? Quizás son de manera plena, bueno. Nunca son suficientes, güey, lo visto. Pues felicidades, Alan, qué chido, la verdad. Me presento a Cthulhu también. Sí, una vez. Jaló más gente que uno. ¿Qué número de Cthulhu es este, güey? El número 4. O sea, ahí está. Alan es especialista en esta miniatura porque es la cuarta que pinta. Para la escala es miniatura. Sí, miniatura es un eufemismo porque este es el tamaño de un niño de 3 años. Pero ¿cuántas llevas de estas, Alan? 4, es el cuarto. O sea, la gente lo pinta y la gente se le antoja y ahí te va en la lavadora. A mí, ¿cuánto tiempo te llevó pintar esto, güey? La neta, unas 16 horas. ¡16 horas! Muévete una semana en Shadowsun y no la acabé, güey. Bueno, casi, también, güey. Le vas variando, pero al final es lo mismo. Eso sí. Pero bueno, pues chidísimo, las felicidades. Y qué bueno verte por aquí enfermo, la tía. Un placer, güey. Instaurado en tu trono de redes sociales. Okay. Necesitaba mi placa de Top Golden Meeple, pero no me dio Adrián. Sí. No, pues chidísimo, Alan, un gusto. Estamos teniendo un montón de cosas siempre. Echen un ojo, ya saben, Bicéfalo es parte de los amigos del enfermo, entonces vean lo que tiene este. Y bueno, ya cerrando la Mega XP, estoy con Lorena. A ella la escucharon, no la habían visto, en el podcast donde la entrevisté acerca de el previo al evento, cómo iba a estar y todo. Y pues bueno, ya estamos en los últimos minutos. ¿Cómo lo viste? Fue toda una experiencia esta nueva edición de Mega XP. Mucho, mucho más gente de la que nosotros hubiéramos creído, o cuál era nuestra esperanza de gente. mucho público nuevo, mucha gente feliz, expositores, creadores. Eventos realizados que también sobrepasaron lo que esperaban. Creo que todos tenían cierta expectativa y la rompimos y pues estoy feliz por eso. La verdad, sí, te felicito por el trabajo. Yo ayer vi muchísima gente, o sea, traté de acercarme con la gente que quería entrevistar, con amigos en las tiendas, todo. No podía. No, obviamente no pude participar en los torneos de hielo, no me pude llevar nada de King of Tokyo. Ni modo, me voy triste. Pero qué padre, la verdad, felicidades por el éxito. Digo, un gentío ayer, un montón de gente hoy. Me fui muy contento con mis amigos de Warhammer porque el torneo estuvo padrísimo. Entonces, yo sí creo que supera por mucho lo que platicamos en aquella entrevista. Creo que la verdad sí se volaron la barda. Yo espero que estemos platicando más adelante sobre un futuro todavía más prometedor. Ahí estaremos hablando qué nos espera en la cuarta edición. Chidísimo. Pues, de nuevo, Lorena, felicidades, enhorabuena y a seguir. Ahora te queda más trabajo. Muchas gracias. Pues nos vemos a descansar un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Digo, ya sé, el audio se oye del carajo, ya estoy viendo qué puedo hacer para mejorar este tipo de grabaciones con condiciones ambientales, que yo no hacía mucho de este tipo de cosas, por eso no tengo equipo pensado en eso, pero creo que ya es algo que voy a necesitar, sobre todo pensando en torneos. Pero bueno, sobre la marcha, ya iremos puliendo esos detallitos. Y ahora nada más los dejo con mi recomendación de la semana, que es un juego bastante divertido que tengo aquí, que sale a la mesa cuando tengo jugadores bastante jodones y que les gusta estarse peleando entre ellos. Y el juego se llama Titan Race. Es un juego con unos tableros chiquitos, trae 6 tableros y 6 miniaturas, bastante simpáticas que representan monstruos o titanes de distintas clases. Cada uno de ellos viene con su tabla de datos, su vida, sus poderes y algunas otras cosas más. Y el chiste es que cada jugador que controla uno de estos monstruos tiene que dar 3 vueltas al tablero para ganar. Suena bastante sencillo. Cada uno de los tableros tiene alguna condición especial, por ejemplo hay uno de nieve, cuando pasas por ciertas zonas te resbalas, hay uno de lava que te quemas y cosas por el estilo. También hay unas ciertas habilidades que vienen en cartas, nada complicado, tú puedes activar unas cartas de acuerdo a ciertas condiciones. Y para avanzar por el tablero se utilizan dados de 6 lados, que en cada una de sus caras tienen distintas activaciones. Algunos te permiten avanzar hacia adelante, otros dar la vuelta, otros mover y atacar, otros activar una habilidad especial y demás. O sea, es así como vas dando el movimiento. Lo interesante aquí se pone cuando realmente los jugadores empiezan a atacarse. Porque tú ya vas avanzando y cuando alguien va a dar la vuelta, pues tú lo puedes atacar y hacer que se resbale con las mismas condiciones del terreno o echarle alguna habilidad ahí que lo vaya jodiendo. Y bueno, realmente se va muy rápido el juego y molestándose mucho el uno al otro. No sé si ya se los comentaba aquí en alguna ocasión, pero mis hermanos, por ejemplo, se ponen a jugar y ya realmente ni siquiera piensan en ganar. Nada más están jodiéndose entre ellos. Nada más ven cómo van a hacer que el otro no gane. Les importa un bledo porque los otros jugadores los empezamos a pasar de largo y es una, dos vueltas y ya vamos a ganar. Y estos siguen estancados en una misma casilla porque nada más están buscando cómo joderse. Realmente el juego está muy divertido, se va muy rápido y pues puedes jugar varias veces. Y pues con esto que trae 6 tableros puedes jugar en varias ocasiones y ir alternando monstruos que cada uno tiene habilidades que les digo. En fin, es un juego bastante simpático, se va muy rápido, se agarra la onda demasiado fácil. Hasta 6 jugadores y está editado por una marca que se llama Funforge. Ya saben, ahí en mi sitio web les dejo el enlace de afiliado en Amazon si quieren buscarlo por ahí. O pregunten en su tienda. La verdad yo no lo he visto en tiendas, lo compré por Amazon porque me llamó la atención. Y no sé si alguien lo traiga. Ay, si alguna tienda lo tiene ahí, levante la mano y me dice. Y si no, pues chéquenle por algún otro medio. Y bueno, antes de irme también les recuerdo que está en mi sitio web de enfermoporlosjuegos.com el directorio nacional de tiendas y comunidades que estoy construyendo con el apoyo de todos los que me están enviando sus datos. Chéquenlo y por favor háganme llegar la información que me hace falta. Digo, lo estoy cargando. Si ya me han mandado correo y cosas así y no han visto todavía lo suyo, denme chance, voy poco a poco porque el tiempo me gana. Pero sí estoy actualizando con las tiendas, con los productos, con los desarrolladores y demás. ahí voy subiendo las cosas. Entonces, si quieren que incluya su tienda o su juego o lo que sea que estén haciendo, mándenme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com con una descripción general, su página en Facebook, su imagen o logotipo para incluirlo y que se vea vistoso. Y pues en breve yo espero irlo teniendo todo actualizado. Y pues échenle un ojo, digo, tiene buscador y puedes ver ahí en un mapita dónde están ubicados las tiendas, por ejemplo, las que tienen un lugar físico, las ludotecas, los board game cafés y demás. En fin, échenle un ojo. Y ya saben, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Enfermo por los Juegos, mi canal de YouTube, Enfermo por los Juegos, igual, y que este podcast lo pueden encontrar en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, y si se descuidan me van a encontrar detrás de ustedes. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.